Repasando la Constitución Nacional, en su artículo 140, ella proclama sobre el libre tránsito, que rige sin excepción para calles, rutas, autopistas y cualquier clase de vía de comunicación en todo el territorio de la nación. El tránsito y la circulación, en definitiva, es libre, algo que en Córdoba no estaría ocurriendo. Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. Los caminos de la vida. Como dice Vicentico, los caminos de la vida no son como yo ni la sociedad pensaba. En Córdoba, más que caminos de la vida, hay que remitirse a Camino de las Sierras. Esta empresa, de mayoría accionaria del Estado provincial, opera los peajes de la red de acceso a Córdoba. Para tener una idea de los números que recauda, Camino de las Sierras obtuvo solo en el 2022 un beneficio bruto de explotación de 5.395 millones de pesos. Esto se debe a que la ciudad de Córdoba está cercada y vallada con peajes cada vez más elevados, que impiden la libre circulación de los vecinos y vecinas que viven a escasos metros del peaje, siendo obviamente rehenes de esta situación. En el caso de los ciudadanos y ciudadanas de Sierras Chicas, los peajes de los corredores viales han aumentado más de un 200% en medio de un ajuste económico y recorte presupuestario y salarial implementado por el gobierno nacional de Javier Milei. Ante esta situación, la comunidad de Sierras Chicas encabeza jornadas de protesta pidiendo un diálogo con la empresa por los aumentos de los peajes, por la falta de colectoras para evitar el pago y por las construcciones de nuevas casillas. Juan Carlos Stauber, vecino del Talar de Mendiolaza, es uno de los referentes de estas protestas. El reclamo es de mucha gente que cada vez está más ahorcada en su presupuesto. Y tenemos que sostener la protesta por la única razón de que no estamos siendo escuchados. Los ciudadanos y ciudadanas solicitan a la empresa Camino de las Sierras contar con tarifas diferenciadas, ya que viven a pocos kilómetros de estas estaciones de peaje. Sin embargo, y a pesar de las reiteradas notas enviadas, todavía no han tenido respuesta. Ante esta situación del no diálogo, los ciudadanos se han declarado en estado de alerta y protesta permanente hasta lograr reunirse con la empresa y al fin ser escuchados. Pero hay una cuestión irracional, ilógica, donde el instinto recaudador es comprensible, pero hay que poner al animal político primero, sentarse, conversar y poder racionalizar la cosa, a ver qué podemos hacer para cada uno de los de las situaciones. Y bueno, por eso es que estamos protestando y vamos a seguir cada semana. Los vecinos y las vecinas seguirán reclamando por su derecho a circular libremente, como lo marca la Constitución Nacional, para llegar a su trabajo o a la facultad sin que la barrera del peaje impida ese derecho. Yo quiero cruzar con la barrera. Yo quiero cruzar con la barrera. Yo quiero cruzar con la barrera. Yo quiero cruzar con la barrera. Y que me pisen, que me pisen, que me pisen. Que me pisen, que me pisen, que me pisen. Que me pisen, que me pisen, que me pisen. Que me pisen, que me pisen, que me pis, pis, pisen. When the honky man come down to Babylon town, going to scare you now. Right, I'm going to move and move and skip my hip and make the little girls flip when they think of the big ball man. I'm going to move down the avenue with no shoes. I'm gonna laugh and cry. I'm going to move, I'm going to do ka-ka-dang-ka-ding-ka-de. All day long I'm going to make them try to remember Natty Dreadlock. I got the ball, Natty Dreadlock, yeah. Absurd Natty Dreadlock. He got the ball, man, Natty Dreadlock here now. You got the yellow man. You got the nutty dreadlock. The nutty dragon lock.